escuchá La Salada. Los martes de 9 a 10 de la mañana. Nahuel, compañero de la CT, compañero de 22 años, un pibe más de los barrios, fue muerto por la espalda por prefectura, albatros de la prefectura. La Salada. Un programa desde los márgenes. Con la conducción de Rafael Klexer. Nuestra construcción simbólica del enemigo interno que necesita el gobierno para justificar la represión. A todos y a todas, ¿cómo andan? El último programa, pero de este año, esto que pusimos La Salada. Fede, ¿cómo andás? Bien, Rafael, acá terminando con todo el año, ¿no? Sí, último programa, no por eso va a ser nada especial. Un programa que va a intentar, no vamos a hacer el resumen tampoco de todo el año, ni mucho menos. Generalmente cuando llegamos a fin de año el balance es importante para ver dónde estamos parados y proyectar. Bueno, ¿cómo andan los chicos del otro lado? Bien, impresionante. Como siempre nos sentamos y tenemos el programa casi hecho. Hoy por el WhatsApp me entero de la muerte de Grisa. Bueno, Grisa, ¿se acuerdan? Grisa, aquel juez del condado de Nueva York que por cláusula, cuando tomaron deuda el gobierno anterior, si no pagás, tenés que ir a los tribunales de Nueva York. Bueno, generalmente cuando dicen que es positivo los préstamos, los empréstitos, bueno, también entre otras cosas, estamos sujetos a los tribunales del condado de Nueva York, ni siquiera del estado de Nueva York. Bueno, un programa, decíamos que es el último, vamos a tener a los rescatistas. ¿Qué son los rescatistas y el SAME Villero, la CEL, la Central de Emergencia Villera? Bueno, son esas ambulancias que están en los barrios donde no entran las ambulancias del SAME, ni cuando hay código verde, amarillo, rojo. Según la urgencia, se dividen en código. Bueno, cuando hay código rojo, amarillo, verde, no importa, las ambulancias del SAME no entran. Pero sí están el SAME Villero, como popularmente se llama, a la Central de Emergencia Villera. Y los rescatistas, que es un eufemismo, porque en realidad son bomberos ahí del Bajo Flores, pero no van a estar acá por el trabajo que hacen, sino por, y gracias a varios medios, entre ellos Página 12, mucha gente se enteró que estuvieron presentes en lo que fue el combate de Plaza Congreso, las dos veces, en realidad estuvieron tres, el miércoles con la CETEP, el jueves con la convocatoria general y luego el lunes, famosos tres días de resistencia frente a la ley, que vamos a hablar un poquitito de eso también. Para eso vamos a tener a Juan Grabois. Juan estuvo al frente, por supuesto, es un referente de la CETEP a nivel nacional. Es asesor en algunos temas de ahí en el Vaticano. Y también estuvo al frente de movidas tanto judiciales como callejeras de enfrentarse a esta ley y a este gobierno que intenta imponerla a sangre y fuego, como lo vimos con los operativos represivos de la semana pasada. Bueno, son las 9 y 3 minutos. ¿Cómo se llama este programa? ¿Lo dijimos? Creo que lo dijimos. Esto es La Salada. ¿A vos te gusta que lo diga? Sí. Un programa desde los márgenes que sale como siempre en FM La Caterva, La Caterva con C y B corta. Y como siempre también nos pueden llamar, pedir saludos, los saludos de fin de año, en esto sí nos vamos a poner así de fiestas, 4302-6394 o a los celulares de quienes estamos dando vueltas por el programa para pedir los saludos de fin de año. ¿Tenemos alguno ya o todavía no? No, todavía no llegó ninguno, pero bueno, la otra vez llegan los saludos insólitos, ¿no? De pedirte o de mandar información de árboles autóctonos. Pero bueno, tiene que ver con las tareas que por supuesto realizamos cuando termina el programa. Mientras vamos buscando un audio acerca de Grieza, en realidad no es de Grieza, sino de nuestro emérito presidente. ¿Lo tenemos ahí? A ver qué dice nuestro emérito presidente. Hay que sentarse en el tribunal de Grieza y lo que Grieza termine diciendo, hay que hacerlo. Hasta las 10 de la mañana, La Salada, por FM La Caterva, 97.3. Perfecto, bueno, ahí lo teníamos al emérito diciendo que hay que bajarse los calzones. Grisa era un juez que dictaminó de que nos secuestraron los fondos, es decir, el ahorro social de lo que produce cada uno de nosotros, de vos que estás del otro lado, acá que laburamos. Bueno, todo ese ahorro social lo había confiscado y esa confiscación tenía como objetivo pagar intereses usureros. Lo cierto es que el gobierno de Macri, para volver al mercado internacional financiero, es decir, para volver a tomar deuda, necesitaba resolver lo que el juez Griesa desde los Estados Unidos nos imponía. Y para eso la primera medida que hizo fue pagar hasta el último peso, en realidad hasta el último dólar que nos pedía Griesa. Griesa, que en realidad figuraba como juez, pero había un fondo de inversiones que era el que estaba atrás de los bonos argentinos. Deuda argentina, como sabemos, la deuda argentina, si nosotros debemos 1.000, esos bonos van al mercado, es decir, van a la bolsa, van a de acá para allá, van a los bancos y los bancos los van vendiendo. Y lo que sale cada uno de esos bonos, cuando dice 1.000 pesos o 1.000 dólares, es según la capacidad de pago. Entonces eso se calcula que esos bonos, el fondo de inversión que lo compró al 15, al 20% y después terminó cobrándolo al 100% gracias a los oficios del juez Griesa. Bueno, un juez que no lo vamos a llorar por estos lados del sur, sí lo va a llorar el fondo de inversión. Y todos, y esto nos enteramos mucho más tarde, que parte de aportantes de la campaña de Macri para las elecciones fue este fondo de inversión. Fondo de inversión que aportaba mensualmente a la fundación que tiene Laurita Alonso, la titular de la Oficina de Anticorrupción. Bueno, los popes del macrismo tienen sus fundaciones, sus asociaciones, y bueno, desde el ámbito privado la fueron bancando. Bueno, este fondo de inversión, que no me acuerdo cómo se llama, aportaba no solamente a la campaña de Macri, sino a la fundación de Laurita Alonso. Bueno, y por fin el gobierno a sangre y fuego impuso la ley de reforma previsional. En realidad es una contrarreforma. En realidad el cinismo de estos tipos. El ejemplo, cuando nosotros decimos que son cínicos, ¿qué queremos decir? Queremos decir que los tipos van a los medios y dicen, no se preocupen los jubilados, las jubiladas, porque van a tener aumento. Y van a ver cómo van a tener el aumento. Aumento tenemos, o tienen los jubilados, los pasivos, independientemente de esta ley o de la ley anterior, porque tiene que ver con los 2 o 3 aumentos que tienen anual. Lo que se estaba discutiendo es que parte de ese aumento se lo confisca el Estado y se lo manda, entre otros, a María Eugenia Vidal para reproducir la lógica electoral. Es decir, concretamente, cada jubilado que gana la mínima, que es el 80% de los jubilados, va a perder 650 pesos por mes. Es decir, que vos que estás del otro lado, jubilada, jubilado, que te estás tomando un mate con galletitas, aquellos jubilados que por supuesto viven Lugano 1 y 2, entre otras cosas, que eligen entre pagar las expensas y comer, aquellos jubilados que viven en Mataderos, que viven en Flores, que viven tanto en el conurbano, que viven en el país entero, van a sufrir una quita de 650 pesos. Estábamos diciendo que son para las jubilaciones menores de 8.000 pesos, que es el 80%. Y para la asignación universal por hijo, es decir, tu hijo vale para el Estado, es decir, el Estado te quita 160 pesos por pibe por mes. Hacé la cuenta cuánta plata se quedan al año estos tipos. Ahora, uno puede decir que frente a este atropello, uno puede entender que, es lógico que los gobiernos, el bloque dominante, como siempre nos gusta decir a nosotros, es decir, los poderosos tienen la capacidad de comprar aquellos diputados, aquellos gobernadores, para tener los votos suficientes en el Congreso. Eso por supuesto, pero no para ahí, sino que también compran a los medios, que te esos medios hegemónicos, la tele, la radio, que te justifican lo injustificable. Es decir, cualquier cosa que tira el gobierno, te lo justifican. Y te inventan profesores, te inventan expertos, te inventan todos aquellos habladores que por unas monedas se venden al mejor postor. Y no contesto con eso, ya decimos que compraron diputados, compraron gobernadores, compraron a los periodistas, también compraron a parte de la CGT. A una parte importante de la CGT, esos burócratas sindicales siempre prestos a negociar con el poder, digamos. No, yo creo que esta vez sin presión, Yo no creo que los hayan presionado. Yo no estoy de acuerdo con esa conspireta, esa teoría conspireta que dice que le van a sacar una carpeta al jefe. Yo creo que no. Yo creo que están prestos al poder. Yo creo que están de acuerdo. Yo creo que para mantenerse están cómodos. Son empresarios más que jefes sindicales. A lo cual que se prestaron, sí, por las dudas. Es decir, a cuenta... ante la duda, sí. Ante la duda se aprestaron a... convocar, en realidad a boicotear ese paro dominguero que sacaron los jefes, el triunviro que se le dice, los tres jefes sindicales de la CGT. Es decir, que estamos en una nueva etapa, hay un nuevo ciclo político que se consolidó con el resultado electoral del PRO, un nuevo ciclo político que se consolida con una alianza entre actores muy importantes, entre el Círculo Rojo, que no es más que esta asociación ilícita de empresarios que vinieron a blanquear capitales y no como para luego invertirlos, sino para seguir en la bicicleta especulativa y mandándolos afuera. Es decir, que hay un sector muy importante con un proyecto de país muy claro. No es solamente una derecha boba, sino tiene un proyecto de país muy, muy claro, un país agroexportador, dependiente de lo que venga de afuera, es decir, van contra la industrialización del país, es decir, a nivel internacional nos colocan en una situación de exportadores de alimentos e importadores de manufacturas, es decir, un desastre para nuestra industria. Bueno, pero por un lado se consolida eso, pero también, y como una forma de entender la dinámica de los procesos históricos, también se consolida una oposición que, si bien no tiene una conducción política clara, se va contorneando una oposición política con proyectos, con actores y sobre todo con los laburantes, es decir, con los trabajadores y los representantes de los trabajadores a la cabeza. Esto implica una posibilidad muy importante de trascender, porque somos los laburantes. Y la seña que nos viene... Y es la del tema para cortar y después ir a hablar justamente con Juan Garroy. ¿Está Juan en línea? Ahí te pasé el teléfono, si no lo llamamos de acá. Bueno, para ir redondeando, que estamos por un lado, y redondear, y es muy importante porque hay un bajón que se generó primero cuando se conocieron los resultados electorales. Mucho combatimos ese bajón porque no lo veíamos de esa manera, y también espero que no cunda este bajón a partir de la aprobación de la ley, sino por el contrario, se consolidaron dos bloques, y en esa fuerza de la lucha de clases, que después en algún momento lo vamos a explicar, en esa oposición entre los que tienen y los que no tienen, se van contorneando esa posibilidad de avanzar. Bueno, vamos a tema mientras esperamos que por línea entre Juan Grabois, referente de la CETEP Nacional. Y arrasando con todo el sabor, la nueva luna. Pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar. Enloquecerán. Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos iluminará. una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar. En lo que será, en lo que será. Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar. Vamos a cantar, todos a cantar. Vamos a cantar bien fuerte y va a ver. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva. Iluminará, iluminará, iluminará. Estamos escuchando Iluminará de la Nueva Luna. Bueno, desde acá un homenaje al Chino, la Nueva Luna. Tenemos a Juan Grabois, referente de CETEP. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Rafa? ¿Qué tal? Buen día, Juan. Escúchame. ¿Qué? Había un dirigente trotskista que tenía un programa que se llamaba Altamira Contesta. Que vendría a ser como Rafa Contesta. Más o menos, pero desde una posición un poquito más acá. Pues de la no, salada. No tan allá, desde la salada, desde los márgenes en realidad. Sí. Señor, va quedando no, poco de la salada, che. Bueno, pero van brotando saladitas. Van saladitas, sí. Bueno, hay que, bueno, no, como siempre. Van a clausurar la salada, pero nunca podrán quitar la saladita. Bueno, Juan, un poco la idea es conversar con vos. Te robamos un tiempito que tiene que ver con, primero con tu visión acerca del resultado, que fue finalmente la aprobación de la ley, por poquito, ¿no? Sí. Pero bueno, que desde tu punto de vista, no me interesa tanto un poco la idea, ¿no? Sabemos quiénes son ellos ahora, pero muchas veces desde este lado, también, ¿no? Siempre prestos a colaborar, hubo muchos colaboradores de los medios, los sindicatos. ¿Cómo sigue esto, Juan? Mira, yo creo que pasó algo muy significativo, y es como cuando se cae un vaso y se rompe. Entonces, vos le podés poner mucho esfuerzo en juntar los pedacitos, ponerle epoxi, arreglarlos y volvés a arreglar el vaso, o un vidrio, ¿no? Pero se notan las marcas. Yo creo que lo que pasó, lo más significativo desde lo político, es que se quebró un poco ese espejismo, esa ilusión que había generado el gobierno de que de alguna forma gobernaba para todos. Cosa que nosotros desde las organizaciones militantes denunciamos desde el primer día, pero había cierto consenso social de que era un gobierno de la normalización, y quedó muy claro que no era así, fundamentalmente con la tenacidad de las manifestaciones, porque ahora vamos a hablar de colaboradores. El principal colaborador institucional fue la representación de las provincias en el Senado, ¿no? Eso fue, podría decirse, escandaloso, porque pasó por un tubo en el Senado. No hubo ni siquiera marcha hubo. No, claro, no hubo marcha, no hubo ni gritos, ni se pelearon. Hubo algunos votos en contra, hubo algunas abstenciones, pero abstenciones y votos en contra tímidos, porque también, y hay que decirlo, la sociedad, ni siquiera las organizaciones, habíamos reaccionado, por lo menos con la suficiente fuerza ante eso, y eso tiene una explicación. Y yo creo que la explicación es que no entendíamos lo que estaba pasando. O sea, no entendíamos de qué se trataba la reforma. Nos costó mucho empezar a romper de nuevo este espejismo y entender que la reforma era un robo multimillonario a los sectores populares, y que implicaba una serie de otras cosas. Y todavía el día de hoy nos cuesta todavía explicar, bueno, cuánto va a perder un jubilado o cuánto va a perder un pibe, o salvo los que estamos muy metidos en el tema, nos cuesta. ¿Por qué? Porque una de las características de este tiempo es que han logrado un grado de dominio sobre el sistema de comunicaciones, no solamente porque tienen la mayor parte de los medios, sino fundamentalmente porque tienen una habilidad para mentir con una cara de piedra, que al día de hoy, del presidente para abajo, nadie te dice que están haciendo un ajuste, te siguen diciendo, no, los jubilados van a estar mejor, van a ganar más, y lo sostienen contrafácticamente, aunque vos le pongas las pruebas en la cara, ¿no? Es como un nuevo oscurantismo, viste, esa época en la que, bueno, había ya cualquier cantidad de pruebas científicas de que la Tierra es esférica, redonda, como lo quiera llamar, y la Iglesia sigue insistiendo testarudamente con que no, frente a toda evidencia. Bueno, esto es una cosa parecida, ¿no? Es como sostener una mentira frente a toda evidencia, y los sectores populares lograron quebrar esa ilusión, y logró instalarse que efectivamente esto era una medida muy injusta, era una transferencia inversa de ingresos, y creo que fue la primer mentira que logró desbaratarse completamente, y no se va a poder volver a reconstruir ese vaso, ese cristal, sin que se vean las marcas. Así que eso es el dato más importante para mí desde, ¿no? Nace una, por lo menos vamos a decirlo, una nueva resistencia social en la conciencia de millones. Sí. Eso me parece lo más alentador y significativo. Después, desde luego, la medida en sí y todo el paquete que le sigue son muy graves, son muy dañinas, son muy terribles, pero nada que no se pueda revertir entre 2 años. Bueno, me parece que el afluente de tanto de gente como... si hay una medida antipopular es la de sacarle los fondos a los pibes de la asignación universal por hijo, es decir, a los que menos tienen y a los jubilados, ¿no? Digamos, hay un pacto social. Yo nunca imaginé que después del 2001, 2000, no sé, cuando la Alianza le quita o le intenta quitar el 13% a los jubilados. Ahora, hay algo que se rompe efectivamente, como decís vos, cuando los que menos tienen son los sujetos a robar, digamos, escandalosamente como planteas vos. Ahora, pero este fortalecimiento de un bloque popular... que si bien no tiene una conducción política, pero sí nos encuentra a los trabajadores al frente. Yo diría a los trabajadores y a la juventud, ¿no? ¿Te acordás la plaza? Era la cantidad de jóvenes, ¿de dónde salieron todos estos jóvenes? Que no importa las banderas o las corrientes ideológicas o políticas, estaban en esa plaza. Por eso es importante, ¿vos cómo la ves para adelante? Digamos, ¿cómo Mira, sigue? ¿Qué olfateás ahí? Yo creo que digamos, las plazas mostraron una cantidad muy, muy importante, impresionante de gente, encuadrada en organizaciones y unos cuantos que andaban sueltos, dispuesta a pelear, ¿no? Dispuesta a pelear con distintas formas, algunas con las que estamos más de acuerdo, otras con las que estamos menos de acuerdo, pero una cantidad importante de gente dispuesta a pelear por los derechos de los que menos tienen. Muchos de los cuales... pertenecían al sector perjudicado directamente y otros no, ¿no? Y otros tenían una actitud solidaria. Pero lo que nos genera mejores condiciones para poder laburar en la construcción de alternativas y en una proyección de mediano plazo es que ya hay una mayoría social que rechaza esta injusticia, ¿no? Ya hay una mayoría de más del 50%, 60%, algunos dicen que llega al 80% que rechaza esta medida, y la rechaza con argumentos que tienen que ver con la solidaridad, porque lo más grave del modelo que se intenta imponer desde el gobierno no son las medidas económicas, porque las medidas económicas, insisto, pueden revertirse. Sí. Tiene que ver con la necesidad que tienen estas medidas económicas de generar una nueva filosofía de la vida en la cultura popular argentina, el sentido que radique las ideas de solidaridad y justicia social, que son lo que básicamente le da sentido a algo como la ANSES, que es el mecanismo más importante que tiene la Argentina de redistribución de la riqueza, digamos. Es un mecanismo administrativo por el cual el Estado deriva parte de los impuestos que recauda a los sectores más vulnerables. Bueno, manotear, toquetear eso de esta manera, es toquetear el sentido de la solidaridad en una sociedad y intentar imponer esta idea de la meritocracia o la idea del ganador de la sociedad, del tipo que con su propio mérito le va bien y que el resto se jorobe. Entonces esa lucha de ideas, ¿no?, de trazo muy muy grueso, la han perdido, y hay una mayoría social que reivindica la justicia social y la solidaridad como conceptos fundantes de la sociedad. Eso nos da mucho para laburar. Eso también demuestra que no siempre en los momentos más terribles se adormece la conciencia por mucho tiempo. Y desde el punto de vista de las organizaciones y lo que decís de la idea, era muy llamativo que el canto sea unidad de los trabajadores. Sí. Porque en las plazas se ha generado algo que venimos laburando en la CETEP hace tiempo, que es una ampliación de la idea de que es un trabajador que trascienda los límites del concepto de trabajador del siglo XX, digamos, ¿no? Que se entienda que trabajador no es solamente el que tiene un trabajo en relación de dependencia y que cobra un salario. Yo estoy seguro de que el 70% de los que cantaban Unidad de los Trabajadores no eran trabajadores asalariados, no eran empleados, no era lo que hace 40 años hubiesen cantado Unidad de los Trabajadores, no se hubiesen sentido identificados como trabajadores. Y hoy sí, y eso también implica un salto de conciencia importante para nuestro pueblo. Bueno, Juan, escuchá, ¿querés que hablemos de la cuestión personal? Como me parece que vale la pena, digamos, porque atacarte a vos implica también atacar este proceso, ¿no?, que vos estás diciendo, este emergente, que son los trabajadores de la economía popular, como un sector que no solamente adquiere su conciencia en la lucha, en el trabajo cotidiano, sino también cuando va a las plazas y se encuentra con otros compañeros o compañeras de su mismo sector. Vos ya venías siendo atacado por los alegatos en la defensa del hito. Sí, mira, a mí me pasaron tres o cuatro cosas así de sanciones judiciales vinculadas al ejercicio de mi oficio, y una denuncia un poco descabellada por sedición por parte de un abogado macrista de estos que hacen muchas denuncias, ¿no? Pero yo tengo una teoría de lo mismo que pasó, por ejemplo, con la dignidad. Hace un par de semanas que salieron tres o cuatro artículos muy servis y muy burdamente elaborados, planteando una especie de hipótesis de que era como la organización que promovía la vanguardia, la violencia, ¿no? Cosas por el estilo. Que no sé si se transformó en una causa judicial o no, pero yo creo que el objetivo de este tipo de cosas, más que un objetivo de persecución directa, tiene como sentido la distracción. Es decir, que nosotros, en vez de estar ocupándonos de defender a los más humildes, de organizar a los trabajadores, etcétera, tengamos que estar perdiendo tiempo y energía en defendernos a nosotros mismos o a nuestros compañeros militantes, claro, de los ataques personales o colectivos que reciben. Y entonces hay una tentación que es muy típica de los que peleamos por los de abajo, que es, porque en general el militante, aquel que se pone activamente por una decisión consciente a luchar y a organizar y a compartir el sufrimiento de los que están peor en la sociedad, tiene naturalmente una tendencia psicológica a hermanarse con todos los que sean víctimas en la sociedad, estar del lado de las víctimas. Entonces, cuando te quieren colocar a vos también, ¿no?, en el lugar de la víctima, de alguna manera corres el riesgo de volverte autorreferencial, que es, bueno, soy el objeto de la persecución, entonces ahora la víctima soy yo y lo que importa soy yo, o mi organización, o esto o lo otro. Y eso neutraliza el potencial revolucionario transformador de una organización, porque el sentido, y de una persona, de un militante, porque cuando vos empezás a dedicar la mayor parte de tu tiempo a lo autorreferencial, o sea, a defenderte a vos mismo y no a defender a otro que está pasándola mucho peor, te jodieron. Entonces yo creo que, más allá de que esta es una interpretación muy muy mía, sí que hay una cierta planificación en ataques de, vamos a decir, de baja intensidad, pero muy reiterados, en los medios de comunicación y en la justicia, contra militantes y contra organizaciones, que generan esto, que perdamos mucho tiempo y energía en defendernos a nosotros mismos, en defender a nuestros compañeros, en repudiar las persecuciones. Y entonces mi intuición es que frente a eso lo que hay que hacer es, sin dejar de tomar las precauciones necesarias para que dañando las organizaciones o los referentes no dañen el proceso, no darle mucha pelota, ¿no? Es como por lo menos esa es mi intuición, darle la suficiente bola para que no sean un problema real, por ejemplo, que nadie vaya a detener, que no se generen situaciones represivas reales, pero tampoco darle demasiada bola. Sí, también tener en cuenta que la acumulación de denuncias o de procesos genera una suerte de rehén del régimen, donde te inmoviliza a partir de la cantidad y esta baja intensidad. Pero bueno, lo cierto es que hay referentes, hay responsables que han tenido 30. Pepino Fernández llegó a tener 75 causas abiertas, un compañero que ya no se podía mover es decir, no podía hacer una infracción de tránsito porque quedaba pegado. Y es un poco Una vez que fuimos a Bolivia todos, que venían varios compañeros de la Dignidad, éramos como 300, que era lo del Encuentro de Movimientos Populares que venía el Papa, casi se suspende la delegación argentina porque en la frontera a Pepino le había saltado también una captura por una boludez, por de tanta cantidad de causas que le habían hecho, que cuando son muchas, hasta te vas olvidando de... Por eso te digo, es una cosa para que vos estés concentrando tiempo en eso, porque son 6-7 causas, si tenés audiencias, notificaciones, y si te olvidás de alguna, tu abogado se olvida de alguna, te genera una rebeldía, te genera un pedido de captura, no por una condena, porque en muchas de estas causas no va a haber condena porque no se sostienen, no se sostienen ni con alambre, es imposible sostenerlas. Pero sí genera un dispendio procesal, digamos, una cantidad de tiempo, de gasto, de plata, de pasaje de colectivo, de lo que quieras llamar, te olvidas de una, después te genera un problema, eso es verdad, eso es así. Bueno, estamos hablando con Juan Grabois, referente de CETEP. Juan, dos temitas más. Viene el Papa a Temuco, ahí al sur de Chile. ¿Qué expectativas tenemos? No, mira, te cuento un poco lo que yo creo que, por lo que sé, va a ser una visita un poco trabada, digamos, ¿no? De esas que son medio... O sea, muy condicionada por la agenda que puso el gobierno de Chile, muy estricta. Todas las visitas que hace Francisco tienen un doble carácter, porque por un lado es un líder religioso, pero por otro lado es un jefe de Estado. Entonces se tiene que atener a un protocolo que se pacta entre los dos estados que organizan conjuntamente la visita, y me parece que es un poco estricto. Digo esto porque teníamos un poco la idea de hacer algún encuentro con él ahí y fue muy muy difícil, de modo que se desistió de esa idea, pero sí vamos a ir un grupo, no sé, de 500, 600, a participar de algunas actividades que se hacen en Temuco, a ver si los compañeros lo pueden saludar y también hacer algún intercambio con los compañeros de allá, sobre todo con las organizaciones mapuche, que si aquí tenemos un nivel alto de conflictividad, allá se multiplica por 100, ¿no? Sí, no, me parece que la fuerza hay que ponerlas ahí, ¿no? Como no pacificar en términos del amo, sino pacificar en términos justos la Araucanía, que implica el valor de la palabra, de las leyes constitucionales y, por supuesto, de la vida de nuestros hermanos. Esperemos poner la fuerza ahí. La última pregunta, Juan, ¿dónde pasaste Nochebuena? No, pasé, mira, estuve en casa, pero a la noche me fui, a las 12, me fui a una clínica de la Mutual, de la mutual de la CETEP, donde está el pibito este, Alejandro Pipi, que tiene 19 años, que es el que atropelló la moto. Uh-huh. ¿Viste? Que por suerte estaba re bien, y estaba contento, estaba aparte bien atendido. Uh-huh. Y estuve un rato con él. Y eso también me lleva a otra reflexión, que es doblemente reprimido fue ese pibe, porque por un lado lo atropelló deliberadamente una moto. La moto de la policía. Fue a Argerich. Uh-huh. Y lo tuvieron 2 días ahí, estuvo en terapia, todo, después lo bajaron. Y lo largaron peor que como llegó. O sea, sin una venda en la herida que tiene de 30 centímetros del caño de escape, que se lo puso la policía en la pierna a propósito para que se le pele toda la piel. Uh-huh. Ahí lo bueno, eso no se lo limpiaron. Después en los se podría haber muerto por la represión y por la mala atención que recibió en el hospital, lo cual no me dejó más preocupado, te digo, no sé qué me dejó más preocupado, porque terrible, una cosa terrible, pero bueno, por suerte ahora estaba bien. Y nada, nos quedamos contentos con eso. Bueno, buenísimo. Seguramente vamos a organizarnos juntos con el pibe. Bueno, Juan, una vez más agradecerte que nos hayas atendido. Nos estamos viendo en esta semana. Tenemos muchas tareas. Espero que tengas un buen fin de año, descanses y volver al ruedo nuevamente. Dale, un abrazo para vos y para todos los compañeros de La Dignidad y del programa. Nos vemos. Hasta las 10 de la mañana, La Salada, por FM La Caterva, 97.3. FM La Caterva. Comunitaria, alternativa y popular. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Somos mujeres empoderadas, apasionadas, desobedientes, divertidas, creadoras y rebeldes. Aunadas para intercambiar sobre temáticas de sexo, ginecología natural, maternidad, crianza, género, diversidad, medicina natural y mucho más. Escuchá Oxitocina Pleno para vivir y para sentirnos vivas. Quédate con nosotras. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Necesitamos de oxitocina para gozar, para cachondear, para calmarnos, para socializar, para vivir y sentirnos vivas. Sentirnos vivas. Vivas. Escuchá Oxitocina Pleno todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Hasta las 10 de la mañana, La Salada, por FM La Caterva, 97.3. Hey! volvemos en este tercer y último bloque con los invitados muy especiales. Ahí ya pasó Juan Grabois, pasó parte de la editorial. Chano nos está escuchando desde Ciervo Petiso, ahí en la provincia del Chaco. No sé, un programa bien federal, ¿no? ¿Eh? Un programa bien federal. Y con la internet ahora va para todo lado. Ahora, vos sabés que el lugar se llama Ciervo Petiso en el Chaco. Y le pregunté, ¿por qué le pusieron Ciervo Petiso? No sabe, claro, si no hay ciervos en el Chaco. ¿Por qué le habrán puesto Ciervo Petiso? Será una incógnita. Bueno, esas chaqueñadas que dice Chano. No sé, ahí se me apagó, pero bueno, teníamos otros saluditos. Bueno, tenemos a los miembros de la Central de Emergencia Villera, popularmente llamado el SAME Villero, a esos lugares donde no entra el SAME. SAME es las ambulancias oficiales, ¿no?, del Sistema de Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, como siempre, a las villas no entra ni código amarillo, ni verde, ni azul, ni rojo, ni ningún código. Y también estamos con los rescatistas, que es un eufemismo, qué sé yo, son los bomberos. Pero bueno, por una cuestión para que no jodan ahí los bomberos voluntarios que tuvieron un título, que trabajaron esto, que salvaron tantos gatos de los árboles, le pusimos se está riendo. Y es así, pusimos sí. Bomberos comunitarios al Bajo Flores, vinieron la Federación de Bomberos a decir, no, pero ustedes no son bomberos, no hicieron el curso de sacar a los gatos de los árboles. Bueno, bárbaro, le ponemos cualquier cosa, no importa. Lo principal es lo que hacemos, ¿no? Lo que, pues, como decimos siempre, lo importante no es el que dirán, ¿no? Lo importante no es, sino lo importante es lo que hacemos en la vida. Y bueno, si hablamos de lo importante que hacemos en la vida, esta acción solidaria que implica las ambulancias en los barrios, los compañeros y las compañeras, lo que el personal que está arriba de las ambulancias, que se brinda a full. Pero esta vez están acá no por lo que hacen en los barrios, sino porque lo que hicieron en la Plaza de la Resistencia, en esa plaza histórica, en esas jornadas históricas, que se intentó, en un momento lo logramos, parar la ley que le robaba a nuestros abuelos y a nuestros pibes. Bueno, esa batalla, no nos vamos a meter en el tema de la violencia. La violencia, por supuesto, fue ejercida desde arriba, desde los poderosos, la Bullrich, la Reta, con sus grupos, con sus falanges, es decir, con sus grupos de choque. Los heridos los pusimos nosotros. Pero bueno, hubo menos heridos porque tuvieron la Central de Emergencia Villera. Y estamos con Marta. ¿Cómo andás, Marta? Acércate al micrófono. Está medio apetito. Está medio complicado. Bueno, buen día, compañeras y compañeras. Yo soy Marta, de la Central de Emergencias Villera. Trabajo en la ambulancia y, bueno, quería comentarles un poquito lo del día lunes, la represión que tuvimos el día lunes. Bueno, que fue un día y un trabajo arduo, donde la gente entraban golpeadas, algunos cortados. Y bueno, tratamos de suplir las necesidades de las compañeras y compañeros, no solamente de la organización, sino... ¿Vos no le preguntabas de dónde yo era? Yo no le pregunté de dónde era, simplemente subían y bajaban de la escalera, era una subida y bajada de la escalera, de compañeros heridos de diferentes organizaciones. Y trata, como dije bien, no quiero ser repetitiva, tratamos de suplir lo que estuvo todo a nuestro alcance. La verdad que... Bueno, ahora te hacemos la pregunta. Sí. ¿Estás nerviosa? ¿Por qué estás nerviosa? No estás acostumbrada. Bueno, también esto, ¿no? Esto es lo que decíamos, los bomberos comunitarios. Tenemos al Rata. ¿Tu nombre? Maribel es mi nombre. Maribel. Bueno, el Rata y Maribel también estuvieron ahí. Y si hay algo que se destacaba entre la multitud, eran esos uniformes rojos con esas cintas, poniendo óleo calcáreo, viéndote, tirándote agua. Cada vez que tiraban un gas y yo retrocedía o me sacaban, siempre tenía a un compañero bombero comunitario. ¿Cómo la vivieron? ¿Qué sienten? Bueno, buenos días a todos. Bueno, estuvo en un punto, nos veníamos un poco preparando, lo veníamos trabajando ya, esta posibilidad de... Habíamos tenido varios encuentros, creo que dentro de lo que se puede esperar, bastante bien, sobre todo lo que fue en otra organización, me parece que se notó, digo, en general, sobre todo los tres días, porque se laburó mucho también el miércoles, que el miércoles fue una situación distinta, quizás tuvo más que ver con la masividad y la tensión que con la reprensión en sí misma, pero también laburamos mucho ahí, y en eso ahí por ahí se notó mucho lo que cómo funcionó nuestra organización, a diferencia de otra que hubo mucho desbande y eso generó muchos heridos. Y después lo de la represión fue salvaje, y creo que ahí sí nos desbordó a todos. Pero bueno, creo que nos habíamos preparado un poco para eso, pero así todo creo que nos desbordó bastante. Creo que no dábamos abasto con todos los compañeros, porque además no eran los nuestros, eran de toda la organización, ibas caminando y aparecían heridos de todos lados. Algo para destacar, los heridos de bala de goma, cabeza casi todo. ¿Cabeza en la cabeza? Sí. Y, o sea, sí, tuvieron la orden de tirar arriba. Y además, vos mirás la foto de la represión y todas las escopetas están a 90 grados. O sea, todas las escopetas apuntando a la cabeza. No ves ningún tipo apuntando con la escopeta al piso, que es el protocolo supuestamente de... Espectacular. ¿Y vos cómo lo viste? Quizás fue una primera experiencia porque fue todo nuevo esto en sí. ¿Vos hace cuánto estás en el cuerpo de bomberos? Desde el año pasado. Empecé como voluntaria y bueno, con el pasar de los meses, como que uno se va encariñando o va aprendiendo cosas que quizás está más en lo comunicativo. Así que, bueno, me quedé y hoy en día formo parte de los rescatistas comunitarios. ¿Y estuviste ese día en la plaza? Estuve el día miércoles, jueves y el lunes. Si bien quizás alguno hoy en día se pregunta, o sea, cada día tuvo sus propias características, el día miércoles quizás en cantidad de víctimas fue el día que más se superó. El día miércoles, más que en los gendarmes. En realidad, porque fue por avalanchas. Fueron como dos avalanchas calor, se realizaron. Claro, que la gente empezaba a correr y entre ellos mismos se lastimaron. Sí. Y ese día fue donde se notó mayor cantidad de niños, mujeres y de ese caso. En cambio, el día jueves y lunes quizás uno ya sabía lo que se venía, venir lo que se esperaba. Entonces, como que me parece que por parte de las organizaciones como que fueron tomando esas precauciones y quizás no se veía tanto niños, o sea, quizás estaban, pero no en mayor cantidad. Eso sí, el día jueves quizás fue el día en el cual se podría recordar como el día del gas lacrimógeno, porque todos estábamos llorando. Y el día lunes, bueno, el tema de la represión, piedrazos, cantidad de heridos con hemorragias muy grandes y sobre todo en la cabeza, que quizás uno, bueno, para, quizás el objetivo es parar la hemorragia en ese momento, porque si no se te muere sangrado, pero bueno. Y después el otro objetivo de que quizás no podían ir a un hospital por el tema de la represión y esas cosas. Sí. Vos, Rata, recién decías que se venían preparando para estas situaciones. ¿De qué consiste esa preparación? Bueno, en general, o sea, en lo que es la atención, digamos, de primeros auxilios, lo venimos entrenando constantemente, es parte del entrenamiento nuestro, de la práctica, de la enseñanza, los nuevos y eso. Y en el último tiempo veníamos pensando en función de esto, de las marchas, y no tanto, o sea, tuvimos aparte un par de juntadas como para con otras partes de la organización, como para ver cómo nos ordenábamos en este contexto, y también previendo algo que todavía no teníamos muy claro cómo iba a ser, que creo que quedó demostrado. Yo creo que de lo de Maldonado van adelante, ¿no? Y me parece que en eso es interesante ver que parece que los servicios de inteligencia, la Bullrich y digamos toda la cuestión de seguridad van como un pasito adelante, ¿no? De esa sensación de que en todas las marchas han aplicado una cosa distinta, ¿no? Empezaron con los chalequitos de la de Maldonado para arrestar, después los infiltrados, ¿no? Y después el último día esto, como dejando carne de cañón a la policía para justificar una represión salvaje. Creo que en eso, pero me parece que en un punto lo venimos pensando y funcionó. Yo lo veo por lo menos lo que fue la organización nuestra, que estuvo mucho más ordenado cuando hubo represión, los repliegues. Bueno, después inevitable... inevitable sufrir la violencia porque fue zarpada. Fue zarpada. ¿Verdad? Vos sabés que si hay alguien que inició toda esta etapa de la contra, de la información, de la contrainformación, de poder analizar, fue Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, digamos, era un tipo que tenía re clara la cómo se movía la fuerza represiva, cómo había que contestar, digamos, los tiempos políticos. Bueno, me parece que en buena hora las tradiciones de las organizaciones populares en poder analizar y prever situaciones de violencia como esta. Pero bueno, lo llamativo fueron las ambulancias, de un lado para el otro, un lado para el otro, toda la marcha, pasaban 5, 6, 7 horas y las ambulancias ahí. ¿Cuánta gente atendiste, no sé, uno de los días? Y voy a hablar específicamente del lunes, creo que la verdad que fue incontable, ¿no? Fueron números bastante... Yo en un momento te vi con dos o tres personas heridas arriba de la ambulancia. Sí, sí. Estuve ahí atendiendo una señorita que también creo que a ella sí le pegaron, o ya teniendo otro chico que le cortaron la cabeza. Sí. Le cortaron la cabeza y bueno, y después nos tuvimos que ir a otro lado, en medio de que le terminamos de atender a esos compañeros. Tuvimos que bajarlo a en medio de la calle para poder seguir y alzar otro, porque llegamos a tener hasta 10 personas adentro de la ambulancia. 10 personas que no sabíamos, 5 esperando, 5 arriba, y la verdad que fue un trabajo bastante arduo. Y todos heridos con bala de goma, a otro que lo terminaron pegando, casi lo desmayan a un compañero de otra organización. Tuvimos también que alzarla en la ambulancia. Bueno, todo lo que hicimos eso en la ambulancia, pero llegamos a atender bastante, no tengo un número exacto, pero... ¿Tu hija estaba en la marcha también? Bueno, mi hija, y aparte otras cosas, desde un lugar que me golpeaban la puerta de la ambulancia, atendeme, estaba en el teléfono, mamá, claro. No sé, de repente podía haber esperado que en una de esas mi hija me golpeara la puerta y venía herida, porque también estaba en la marcha, así que... La doble responsabilidad, estás atendiendo a alguien y pensando como mamá que tu hija podía estar y estaba también, el pueblo, esto sí, es el pueblo en la calle. Esto es el pueblo en la calle y bueno, yo creo que fue una lucha masiva y bueno, estábamos ahí a la orden. Yo creo que más allá, como bien dijo el compañero, más allá de la preparación, yo creo que un trabajo de enfermería es un trabajo lo que se presenta en el momento. Claro. Uno no tiene condicionado nada. De repente te viene uno con la cabeza abierta, como bien pasó con este compañero de la cosecha roja, que vino ensangrentado, estaba lleno de sangre, estaba empapado en sangre, y bueno, tratamos de pararle la sangre que le provocaron un piedrazo en la cabeza, y el chico, bueno, traté de que ese chico... vaya al hospital, porque apenas le bajamos la ambulancia ya tenía dos o tres personas más que me estaban esperando. No podíamos, bueno, le acercamos a su lugar de trabajo. ¿Y ahora cobrabas un bono a alguien? Yo no cobro nada, absolutamente nada. La ambulancia de la corriente, no. De hecho, me preguntaron anoche cómo uno hace cuando... a lo de Página 12. ¿Cómo puede ser un compañero... En realidad, más allá me mandó un mensaje en forma personal. ¿Cómo se pudo hacer, aparte de curarle la cabeza, como él lo habló, de salir contenido? Porque tratamos de contenerle, no solamente a él, sino a todos los compañeros que estuvieron ahí. Porque yo creo que hay gente que va por primera vez, de repente no entiende. Yo, bueno, esto lo hago y me parece que ponernos... me pongo más nerviosa hablando en una radio que en la ambulancia. Así que bueno. Sí, hay algo que por ahí con esto, sí. que a diferencia del SAME, creo que el trabajo nuestro además es que para nosotros son compañeros los que están ahí y estamos bancando la lucha. A diferencia del SAME, que para el SAME es más, creo que hay una cosa, incluso no sé si tiene que ser institucional, como la policía y toda esta cosa, de una cuestión de clase, de odio, de rechazo, no, y eso se nota. Se nota en los barrios también, sí, no hace falta ir a una marcha. Igualmente. El destrato que hay, ¿no? Sí. Ahí teníamos... Perdón, igualmente creo que las ambulancias de SAME era en realidad cuestión de clase. Estaban pendientes más para atender a la policía. El SAME atiende a la policía y nuestras ambulancias a la gente. De hecho vinieron, hecho vinieron, como nos vieron trabajar. Tengo unos mates. En esos momentos, la verdad, tan mal que pasamos. Yo, no dejando sé, a Fede meter un bocadillo. Sí, no sé quién fue que vino y me preguntó, si fuese un policía el que estaba herido, ¿lo atendés igual? Pero por supuesto. ¿Lo ibas a atender? Yo creo que se hay que atender. Por vocación y por convicción, sí. El derecho y le bajamos línea, mientras tanto lo verdad. El derecho a la vida creo que todos tenemos, sí, así que claro. Por supuesto que sí lo iba a atender. Y le explicamos por qué. Eso decía Fidel. Lo tenemos de prisionero, pero hay que tratarlo mejor que a los nuestros. Bueno, a ver, vos. Sí, yo tengo acá justamente, como decías, Marta, la nota del periodista de Cosecha Roja, donde cuenta justamente esto que vos decías, ¿no? Que se encontró con la ambulancia. Y bueno, él está contando su crónica en general de todo el día, de toda la cobertura y demás. Y bueno, viene diciendo, en algún momento empezó el avance de la policía y quedé mal posicionado, escondido atrás de un tacho de basura mínimo, con Leandro Teixeira, fotógrafo de Página 12, uno de los mejores, que supongo que es el otro periodista que vos decías. Bueno, más adelante dice justamente, no vi venir el golpe, sentí el dolor, el zumbido, me toqué y salía mucha sangre. Tengo que salir, dije. Me paré y caminé en una secuencia rara, en medio del fuego cruzado, con una extraña conciencia de que ya no me podía pasar más nada. Hice una última foto que salió movida. Me habló mucha gente en el camino, qué te pasó, me preguntó y demás. Lo acompaña otro fotógrafo y dice, fueron 2 cuadras hasta una ambulancia, la única que vi, la de la corriente villera de la Villa 2124. Es la ambulancia que compraron en el barrio cuando el SAME dejó de entrar. Me atendió una enfermera de nombre Marta, Roja y Jucuñataí, que después me hace tener que decir qué significa eso, pero un comentario obviamente en guaraní, amiga de una amiga con la que compartimos varias tardes de tereré. Sobre esto lo más me había llamado la atención porque la estaba leyendo antes y ahora te dejo explayarte, Marta. Me parece interesante cómo el tipo dice, estas ambulancias son las que van a donde el SAME no entra y por lo que yo vi estando en la plaza, tampoco entró el SAME a la plaza y las que estaban en usted, digo, como esa repetición, ¿no? Que pasa en el barrio y que pasó también en la plaza. Lo que también me lleva una pregunta y ahora sí te dejo hablar. ¿Tuvieron algún tipo de problema con la policía? ¿Los molestó? ¿Los atacó? ¿Les pasó algo? No, la verdad que no tuvimos ningún tipo de problema con la policía. Al contrario, pasaban, nos miraba con la cara que tienen ellos. Y bueno, estábamos trabajando. Yo creo que estábamos trabajando ahí. De hecho, si se acercaba la policía, le vamos a decirle que estamos tratando de salvarle la vida a los compañeros que estaban caídos ahí al lado de la ambulancia. Entonces creo que en ningún momento se acercó. De hecho, yo creo que hubiese estado bueno como policía, como argentino, preguntar, señora, señorita o señor, ¿necesitan algo? ¿Necesita que le mande el otro SAME? No, nada y eso sucedió. Nos miraban y pasaban de largo. Es increíble cómo nuestro pueblo lo reprimen, lo matan y siguen de alguna vez, siguen, ¿no? Pues depositando algún tipo de esperanza en el ser humano. Yo creo que se deshumanizan esos seres cuando se hacen policía, es decir, toda su formación y todo su rol, todo su medio deshumaniza. Nadie puede pegarle un palazo en la cabeza al otro si no está deshumanizado. Digamos, le sacan lo último increíble que tiene. Además que ellos también son víctimas de esa reforma, porque eso es lo otro. Claro, terrible, o sea, claramente ellos, sus padres, o sea, distinto, no, en general siempre ellos también son víctimas porque también salen de los barrios. Claramente eso es lo más terrible de la policía, ¿no? De la institución. Sí, claro. Que sale de los mismos lugares que después reprimen, pero en medio de todo ese alboroto, cuando uno de repente dice, bueno, varios compañeros caídos en ese momento, bajé en la ambulancia, esto es una anécdota que conté, estaban los policías ya preparados cuando pasamos por la ambulancia, yo bajé y le pregunté, ¿van a seguir reprimiendo? Me contesta con una cara, me dice, estamos esperando la orden. Yo con ganas, digo. Lo miré, entonces yo voy a seguir trabajando. Claro. Con una sonrisa irónica, el policía me miraba, yo subí en la ambulancia y me fui. Bueno, entonces tenemos al SAME Villero, las ambulancias. Tengo un dato, el día miércoles cuando fue la avalancha ahí en el acto de la CETEP, ustedes atendieron a 45 personas. Y ya lo que fue el jueves y el lunes ya fue un número que ya se contaba, pues tenía 3, 4, 5 arriba de las ambulancias. Había un chico perdió, se le explotó un... Creo que lo llevaron ustedes, ¿no? Sí, con el coche bomba lo llevamos porque ya no estaban las ambulancias. Le explotó una bomba de estruendo en la mano. Sí. Y eso ya fue en el Congreso. Sí. Eso fue el miércoles igual. Sí. Y pasó que la ambulancia se había partido un poco la marcha porque justamente por la cantidad de atención que hubo, las ambulancias quedaron a la 9 de julio. Sí. Nosotros, el resto llegó a Congreso y las ambulancias, igual nosotros ahí con los rescatistas nos repartimos, quedaron chicos atendiendo y fue un grupo al Congreso. Y ahí, bueno, le explota la mano, perdió un dedo, y no teníamos ambulancia, fuimos, lo subimos al coche bomba y lo usamos de ambulancia. ¿Y lo llevaron al Argerich? Al Argerich derecho, porque buscamos las ambulancias y ahí nos enteramos. ¿Cuándo pasaron a una ambulancia de otro? No, sabe. No, porque no encontramos. De hecho, yo cuando salgo. ¿Me habían dicho que sí? No, cuando salgo de última le pregunto al policía, sí. Le digo, dame el SAME, dame el SAME. Sí. No, no hay SAME, no hay nada, me dijo, bueno, listo, ya fue. Lo llevamos al Argerich, lo tuvimos que usar del coche bomba de ambulancia, que no es nada cómodo, porque claro, ancho, no me imagino. Con todo. ¿Vos estuviste ese día con él? Sí, el día miércoles estuve, no estaba con él porque él estaba en el coche, sí. Pero estábamos ahí, en el movimiento. Sí. En realidad nuestra función fue más de, como quizás un acto de pirañas, o sea, pasó la primera avalancha, sí. Veíamos las personas que estaban tiradas y como somos muchos, ese día tuvimos la suerte de ir todos los rescatistas, sí. Así que, es más, siempre una de nuestras primeras fundamentaciones es estar juntos o estar acompañados por el tema de poder ayudarnos entre nosotros mismos. Claro. Pero bueno, ese día, según la situación que se vivió, terminamos todos separados. Y es más, con las únicas personas que podíamos contar era con las personas que estaban ahí. Nuestra función fue más que todo quizás de traslado, sacar a la gente que estaba ahí tirada en la calle y llevarla a la ambulancia. Eso es el miércoles. El día miércoles. O sea, y es como que veías a cada lado, había una persona tirada en el piso, descompuesta, personas que quizás tenían miedo, personas convulsionando inclusive. Y en realidad que, es más, estamos preparados no solo para eso, tener que moverlos nosotros mismos, quizás un señor que tiene peso y todo eso, poder moverlo yo sola quizás no iba a poder. Entonces, por suerte, pudimos contar con la ayuda de los compañeros, que sí. Pero, y bueno, y la única opción que teníamos era trasladarlo a la ambulancia, porque ahí adentro estaban corriendo, se lastimaba más y también estaba la posible situación de que volviera a pasar lo mismo o algo peor. Muy bien. Bueno, un orgullo haberlos tenido, un orgullo construir con ustedes. El campo popular ya tiene sus ambulancias, tiene sus rescatistas, digamos, la Cruz Roja en otros países atiende en este tipo de cosas, no está, es inexistente, está colonizada. Bueno, son la Cruz Roja de todos nosotros, son nuestros ángeles guardianes. Nos conocieron como los chicos de los chalecos rojos. O sea, si bien no nos conocían, nos ayudaron unos chicos que tenían unos chalecos rojos. Bueno, no son chicos y chicas, son compañeros y compañeras que hacen su construcción en base al amor al prójimo. Bueno, gracias por tenerlos aquí, por tener estos mensajes. Bueno, se nos va el último programa del año. ¿Cuándo volvemos? En febrero. Volvemos en febrero. En febrero. Espero que tengan un buen fin de año. Espero que puedan balancear. Espero que puedan proyectar. Espero que puedan estar con sus familias. Estar juntos, acordarse, construir comunidad. Saquen las mesas afuera. No se queden adentro de su casa. Las mesas al pasillo, a la vereda. Pasemos un lindo año nuevo. Y bueno, nos estamos viendo en febrero. Gracias. Me levanto pensando qué hago y si lo que quise ser lo